Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Media hora pasó de las 12 de la noche de este sábado 24 de agosto de 2013. Es el programa número 125 de Diario del Futuro. Le mandamos un saludo a los amigos de la Sociedad Rural y compañía en este programa que viene a cuento de su gesta histórica de hace unos años. No, yo tampoco. Y eso soy el que está hablando. Como la música indica, este bloque es el comienzo de la sección, la nueva sección, la flamante sección de este programa. Mirá el disco que te traje, ¿verdad? Algo así, ¿no? Te baja los pantalones y lo muere. Vos querés seguir haciendo spots, ¿no? Nos están prestando atención. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan tanto tiempo? Bien. ¿No nos habíamos saludado antes? Sí, pero yo te saludo de nuevo. Hay luces rojas en los micrófonos. Uy, ¿serán porque es para ver si estamos al aire? ¡Están hablando en paso! Esto ya está desvirtuándose. Bien, vamos a tratar de que no se desvirtúe tanto. La sección, mirá, el disco que traje es bastante libre, no tiene que ser una novedad, no tiene que ser algo que esté gritando actualidad por todas sus esquinas, alcanza con que sea un disco que uno tenga ganas de presentar, que se banque a hablar un rato de él y que se banque y que tenga sentido, si se quiere, recorrer, picar un par de temas. La semana pasada lo habíamos arrancado con el disco de Garo, Araquelian, Un Mundo Sin Gloria, sí. Uno de los grandes discos del rock uruguayo del año pasado, digamos, que está discutiendo ahora los premios uruguayos. Graffiti, que son los Gardel uruguayos, digamos. Pero ahora tiene que ver con un disco del que ayer hablamos un poquito, esto lo decíamos en la presentación. Ayer fue el cumpleaños de Edwin Collins, un cantante galés, que en su momento compitió con su banda Orange Juice, buscando entrar en los charts en la época, en aquella época de los 80, en donde discutían Echo and the Bunnymen, la banda de los Teardrop Explodes, más o menos en esa época post-punk, con un sonido cavernoso, pelos parados. Orange Juice es lo que venía después. Eran los que se empezaron a vestir un poco como de dandies y a disfrutar de las canciones y a poner un poquito ahí en orden eso que se llama el formato canción. Edwin Collins no tuvo mucho éxito en su momento con Orange Juice cuando estaban por pegar, medio que le fue. A la gente le pasa esas cosas en el rock. Y años después, por suerte, siempre hay quienes excavan y buscan esos restos de esas extrañas Pompeya de la música que aparecen intactas, como si le hubiera caído las cenizas de Herculano encima, digamos. ¿Cuál es? No sé, se me mezcló todo. Pero ¿estás Pompeya, hablando del Faso? Era Pompeya y Herculano, ¿no? Las dos ciudades. Cierto, ahí sí. A las que quedaron intactas, además, que les cae la ceniza y quedan intactas como si fuese en el día. Eso pasa también con las canciones pop, quedan intactas como si no hubiera pasado nada, porque ahí están, en los surcos y en los beats ahora. El señor Edwin Collins había sacado un par de discos solistas, pero ¿sabes qué? Yo no me acuerdo por qué en el 94 todos nos pusimos a escuchar este disco. Cuando digo todos, son los periodistas de rock, si se quiere, ¿no? Fue editado en la Argentina. El disco del que vamos a hablar hoy, el disco que te traje. Mirá el disco que te traje. A ver. Edwin Collins, Gorgeous George. Vamos a escuchar. Ayer escuchábamos el hitazo, el hit que hizo millonario a Edwin Collins, A Girl Like You, que Lantos recién decía que no tiene ni idea. No lo registraba. Yo tampoco. Pero esa guitarra en fuzz, así como la que sonaba ahí, la facturó mucho tiempo después, bastante. Terminó en los discos de Austin Powers, en banda de sonido, sonando en la tele, incluso, bueno, videos, era la época de MTV, chicos. O sea, cuando la MTV era una M de música. Exactamente. Pero este disco tiene varias maravillas. Después lo vamos, voy a ir contándoles por qué es tan maravilloso, qué otras canciones tiene. Vamos a escuchar el primer tema que vamos a picar del disco. Se llama Out of This World. Este es un disco, Lantos, por eso también son discos que uno quiere. Es un disco de ruptura. El hombre se está peleando con una chica o arreglándose con su mujer, pero había problemas. Esos son los mejores discos de todos. Gorgeous George, Edwin Collins, mirá el disco que te traje. Primer tema, Out of This World. To them, and you say, love is Estamos escuchando a Edwin Collins desde el disco que les traje, Gorgeous George, un disco del año 94, que fue el disco que volvió a poner en escena a Edwin Collins, cantante galés, ex líder de la banda Orange Juice. Habría algún día hablar, ¿no?, de la cantidad de músicos que han salido de ese pequeñísimo país, poco poblado, gris, lleno de rocas y pasto, porque básicamente es lo único que hay en Gales. Pero y que han salido jugadores de rugby. Han salido grandes bandas. Sí. Bueno, si fue importante Gorgeous George en su momento, fue, como les decía, que es un disco como de rompimiento, de breakup, de romper con tu chica. De separación. Sí, eso sería. De desamor. Muchas gracias. Disco de separación, de desamor. También es un disco como de broncas hacia diversas mujeres, porque uno no podría entender una canción como la de recién, en la cual el cantante le dice a la persona, le dice a quien le está hablando, dice: vos te das vuelta y le decís a tu gente, el amor está de moda. Pero las modas cambian. Entonces, ¿en qué vas a creer? Y te imaginas que no es su romance de su vida a la que le está hablando. No, esa... Él siempre y después se da vuelta a él que canta y dice: tiene que haber una manera de salir de este mundo. Out of this World es el tema, es el nombre del tema. En Gorgeous George hay canciones de todo tipo. Hay canciones que siguen el modelo de A Girl Like You, el hit, con ese fuzz, de esa guitarra en fuzz, de un solo simple pero pegajoso, digamos. Y también hay canciones que quedaron en su momento en la memoria, como la que abre el disco, que se llama La Campaña para el Rock Real, que es Edwin Collins cargando contra los recitales masivos y burlándose de todo lo que puede, del próximo Robert Zimmerman, etc. Se contaba que en su momento le había ido mal en uno de los grandes recitales que son... que son moneda corriente en Gran Bretaña, casi religión, y el tipo escribió tal vez el tema más filoso al respecto y que sigue siendo absolutamente contemporáneo hoy, en los cuales la industria discográfica está sufriendo y tocar en vivo es, si se quiere, la única forma que tienen los grupos de juntar dinero, y de eso se aprovechan los promotores, porque son los que en este momento tienen la sartén por el mango. Y los grandes festivales de los cuales acá no habíamos escuchado hablar jamás, es de lo que más se habla, digamos, en Gorgeous George. Y entonces así es como abría Edwin Collins en su momento este disco. Pero si hablamos que es un disco de separación, es porque además tiene muchas canciones acústicas. Para un tipo como Edwin Collins, de donde venía, que haya canciones acústicas con la guitarrita no es lo más común, pero casi todas tienen como ese origen, y los mejores temas tienen esa impronta. Vamos a escuchar ahora uno de esos temas. Me costó elegir solo uno, porque la verdad que todos los que aparecen en el disco vale la pena compartirlos. Pero vamos a escuchar uno que tiene un estribillo delicioso y que es imposible no dejar que suene. El tema se llama North of Heaven y dice algo así como: me voy a construir una pequeña casita justo al norte del cielo, porque estoy un poco cansado de vivir al sur del infierno. Edwin Collins, mira el disco que te traje. Convincingly, you show me the love I thought was built to last is now an empty shell. Things can only get better. What's around the corner? Who can tell? Build a little place just north of heaven. I'm kinda tired of living south of hell. Don't assume you can ignore me. You best hedge your bets in case I make it after all. And how contemptuously you've shown me that all my aspirations were so paltry and so small. Things can only get better. What's around the corner? Who can tell? I'll build a little place just north of heaven. I'm kinda tired of living south of hell. Some mothers talking about Guns and Roses, as if I give a fuck. Unless I think they suck. I'm too preoccupied with my memories, but not entities. Can only get better. What's around the corner? Who can tell? I'll build a little place just north of heaven. Kinda tired of living south of hell. Kinda tired of living south of hell. Kind of tired of living. Es como si hubiera venido de visita con su guitarrita, ¿no es cierto? El señor Edwin Collins. Estamos escuchando a Edwin Collins, estamos escuchando su disco Gorgeous George, porque forma parte de la sección Mirá el disco que te traje, que empezamos a tener desde la semana pasada en la revista Muerta. Ya es un clásico. Y llegó para quedarse, es así. Es así. Vos sabés que yo ayer les contaba que, bueno, estamos escuchando este disco también porque ayer fue el cumpleaños de Edwin Collins. Edwin Collins tuvo en el 2005 tuvo un terrible accidente cardiovascular. Fue casi lo mismo que le pasó a Gustavo Cerati, solo que fue atendido con propiedad, como debía en su momento. Le hicieron las operaciones que necesitaban hacerle en el cerebro cuando eso sucedió. Y tuvo una larga recuperación. Estuvo, creo que sigue estando, paralizado la mitad de su cuerpo. Le costó en ese caso tocar la guitarra. Tuvo que aprender todo de vuelta, a hablar, a tocar la guitarra, incluso a ver si podía componer canciones nuevamente. El gran miedo. Sacó un par de discos, pero la verdad que se fue recuperando de una manera, te diría que emocionante, y volvió a ser el Edwin Collins que los que lo venimos siguiendo desde entonces conocemos. Incluso el tipo se construyó su propio estudio cuando tuvo el gran éxito de A Girl Like You, y sigue teniendo su propio sello y está siendo de productor de otras bandas, con lo cual uno podría decir que ya está bastante recuperado. Hay un documental, lo contábamos ayer, que se puede ver por YouTube. Y también hay un libro muy bueno que escribió su mujer, que fue la que se encargó de ayudarlo en la rehabilitación. En el documental hay una escena muy, la verdad que muy emotiva, en la cual él dice, bueno, yo no puedo tocar, ya no puedo rasgar y hacer los tonos yo solo. Y entonces la mujer rasguea mientras él va cambiando de tonos y toca la canción que estaba, la primera canción que compuso luego del accidente, que luego incluyó en el primer disco compuesto con canciones luego del accidente. No solo es que uno dice, uy, qué bueno, mira, con todos los problemas que tiene, el tipo sigue cantando. No, sigue siendo Edwin Collins y las canciones están buenas. Creo que el año pasado sacó el segundo disco y la verdad que vuelve a estar en camino. Pero no estamos hablando de la actualidad de Edwin Collins, sino de Gorgeous George. Y para más datos, yo te decía que las mejores canciones o todas tienen como un comienzo acústico. Pero, por ejemplo, el grupo con el que trabajó Edwin Collins, ¿sabes quién es el baterista? ¿Quién? Paul Cook, el señor de Sex Pistols. Ah, caramba. Nada más y nada menos. Hay como un grupito de músicos que lo acompañaron, porque el tipo tenía como era como respetado, si se quiere, ¿eh? Y le faltaba dar ese golpe de horno como solista, que lo hizo justamente con este disco hace 19 años. Vamos a cerrar este recuerdo, este bloque, esta sección de Mirá el disco que te traje, escuchando el disco, el tema que da nombre al disco. El tema Gorgeous George, que es un, yo tenía más ganas, seguiría pasando las acústicas, pero vamos a cerrar con una canción más con el espíritu de este sábado por la noche. Esta ha sido la sección Mirá el disco que te traje. Edwyn Collins, Gorgeous George. You refuse to see one.